땅에 나의 버림받에 무엇을 와라 흐오민비 야시오 부가위 오손머리야 고아프니 야게 미드 나겐 여인의 말이 또리 너 옆에 고아라 귀아바디 너무 사이만드 유바람비 Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en laretaguardia.com.ar en esta época tan difícil, esta pandemia que es una agresión más de un sistema injusto. Bueno, hoy vamos a estar con varios sectores, pero una que nos interesaba muchísimo tenerlas en el programa, y en principio pasamos la primera parte, que es con las mujeres de las rebeldes del sur, que nos han dado un panorama sobre la situación que está pasando la familia con respecto a la ayuda estatal, con respecto a lo que significa quedarse sin nada para las familias que no tienen nada. Y las carencias que tiene el programa de ayuda del gobierno,

camino triste de mi suerte. Me sentí morir al ver que tú eras él, hoy que te necesito, me acabo de perder. Me hiciste sentir por ti amar. Para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado, pero también fui por ti burlado. Frecuencia Trío. ¡Refugio de amor! Me hiciste sentir por ti.

Hola, bueno, lamentablemente estas situaciones que estamos viviendo también se da una situación donde el servicio que debe prestar las telefónicas son pésimas. Habíamos hecho una grabación con las compañeras de Rebeldes del Sur, del Bañado Sur, y la mala recepción hace que salga muy cortado y no se pueda prácticamente pasarlo por radio. Así que tendré que explicar qué es lo que me dijeron las compañeras, y ya desde el primer momento les digo que esta situación es muy, muy estresante, porque nos deja prácticamente en una situación de nerviosismo, de impotencia, porque no podemos hacer las cosas como se tendrían que hacer. En el caso del Bañado, las compañeras han explicado que hay 5 o 6 ollas populares, que toda la parafernalia que plantea el gobierno en realidad no se cumple, porque hacen pedidos para que se cumpla esa ayuda especial, que no la pueden tomar aquellas personas de la tercera edad o aquellas que están recibiendo ya un subsidio del Estado, una ayuda social, pero que no entiende el propio gobierno de que es una ayuda especial. Y son 500.000 guaraníes, no son 5 millones de guaraníes. Que para lo que cobran ellos es un vuelto. 5 millones. Así que imagínense los 500.000 guaraníes, que para ponerlo en pesos argentinos vendrían a ser menos de $100. Y esto le dan pretendiendo que sea por única vez, no puede ser. Entonces lo plantearon con la presión social 3 meses. Mientras se pelean con otros sectores que ganan cientos de millones de guaraníes, cientos de millones o decenas de millones, pero que en realidad con 5 o con 10 millones de guaraníes ellos estarían del otro lado perfectamente, teniendo en cuenta que la gente gana como mucho 2 millones. Así que en esta situación le piden a la gente que desde el Servicio de Emergencia Nacional le pide, y trabajo del Ministerio de Trabajo, le piden a la gente que aporte un chip. Y gente que no tiene para comer, para comprar pan, no tiene para comprar un chip. Seamos claros. Entonces, déjense de jorobar con trabas burocráticas que no vienen al caso. Hay que ponerse con la plata y nada más. Bueno, seguimos. Y continuando con esta situación del Bañado, ellas han podido generar unas ollas populares que llegan más o menos a unas 600, 700 familias, donde la mayoría es informal y donde el reciclado es el mayor aporte, digamos, a las familias. Y Cateura, que es el gran basural, está cerrado desde hace 4 días. Por lo tanto, se han quedado nada. Ya no hay formas de llegar. Pero, este aquí que el Ministerio de Educación, por la presión de las escuelas, de los directores, de las maestras, los padres, los referentes sociales de la zona, le entregan por intermedio de las Fuerzas Armadas a las escuelas un kit con, creo que me dijo, 10 kilos de alimentos a cada chico. Con lo cual, se pueden, haciendo un fondo común, generar la entrega de víveres. Y sobre todo, dentro del es más barato, digamos, la cocción en grupo que uno por uno. Entonces, en esta situación, se trata básicamente de ir desarrollando la relación y plantear, en este caso también, a el Servicio de Emergencia Nacional, a la Secretaría de la Mujer o al Ministerio de la Mujer, que según ellas no funciona, que también aporte su parte, acompañando a las familias, y que puedan hacer entender al Servicio de Emergencia Nacional y al Ministerio de Trabajo que implementen la ayuda social por intermedio de las escuelas. Es decir, fortaleciendo la entrega de víveres con la participación de las Fuerzas Armadas, que las mujeres de Rebeldes del Sur nos han manifestado que ayudan muchísimo a mantener el orden, evitar la aglomeración, evitar disturbios, y con su participación se ha avanzado muchísimo para que esta situación no desborde. Por otra parte, también está el tema de generar mayor empatía de aquellos sectores que tienen un poco más, clases medias altas, que puedan ayudar a esta gente que se ha quedado sin nada, porque muchas de las empleadas domésticas de Asunción son del Bañado Sur. Entonces, sería interesante que haya también una contraprestación solidaria para que sus empleadas puedan volver con tranquilidad en el momento que sea a trabajar. Es además una solidaridad que ellas permanentemente lo tienen con las familias con las que trabajan. Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio. Como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajahuán. También las familias han, las mujeres del sur, las rebeldes del sur y otras organizaciones, antes de la pandemia ya habían planteado que para resolver problemas de epidemias por la falta de agua, se pudiera darle mayor fuerza a la provisión de agua. Es decir, la presión de las cañerías los dejaba permanentemente sin agua y son sectores muy grandes como para con muchos chicos como para dejarlo sin agua. Esto se ha resuelto gracias a la movilización general y con la participación de los párrocos que han hecho posible entre todos que el gobierno y sobre todo la ESAP se pusieran las pilas y les llegara el agua potable. El agua es algo que permanentemente se está tratando para que no haya problema que en el Paraguay, con el calor que hace, la deforestación que hay, todos los problemas sociales y medioambientales que ya teníamos antes, ahora se multiplicaron por 100. Es decir, hay que resolver el problema del agua, hay que resolver el problema de Cateura muy cerca del agua, hay que generar mayores posibilidades para esta gente que tienen en el reciclado su mayor fuente de trabajo. Entonces, les diré que mi experiencia de más de 20 años de trabajo en este tema, el reciclado, con la primer cooperativa de recicladores y de recolectores que hubo en la Argentina, que se desarrolló con el concurso de los hermanos jesuitas, en José León Suárez, en el partido de San Martín, en la villa de Hidalgo, en el Orejano de San Martín, y que el 70% de lo que entregan a las empresas, los recicladores, es informal. Por ello, hemos luchado muchísimo para que esta actividad tenga un reconocimiento del Estado y estas cooperativas puedan tener también un desarrollo acorde a las necesidades que tienen. Nuestra cooperativa mandó a dos chicos, o sea, una cooperativa de carreros, de gente muy, pero muy pobre, pudo llevar a la universidad a dos hijos, una cooperativa de carreros. No es joda. Si el Estado se pone a ayudar, por supuesto esto va a avanzar mucho mejor. Y más teniendo en cuenta que esos barrios están organizados. Nosotros tuvimos que ir organizando. Bueno. Esto es con relación al bañado sur. Pero esta primera parte que no pudo salir la vamos a sacar completa cuando saquemos la segunda parte, que tiene una relación con algo que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde la familia tiene que estar en la casa, donde todos los actores potencian, si tienen agresividad hacia los más débiles, mujeres, niños, niñas, ancianos, y donde se multiplican las agresiones hacia la mujer y fundamentalmente se producen más feminicidios. En la Argentina hubo 13 en 12 días. Me imagino que en Paraguay también hay una situación muy grave en este sentido. Entonces, la segunda parte va a tocar ese tema y también todo lo referente al desarrollo de la familia, al planteamiento de una sanción ejemplar a aquellos que asesinan a sus parejas y que sea no por 4, 5 o 10 años, sino cadena perpetua, porque eso es lo que necesitamos para que aquellos que en vez de retirarse del hogar, en vez de dejar a la pareja, irse a otro lado, buscar otra vida, asesinan a sus parejas, dejan tirado a sus hijos o violan a las hijas, a la mujer también, porque si lo hace por fuerza es violación, aún dentro del matrimonio es violación. Y que podamos realmente resolverlo en comunidad para terminar con todas estas cosas. No es posible que esto continúe si queremos salvarnos como comunidad, si queremos caminar hacia adelante. Esta pandemia, esta situación especial, es muy, muy importante para redefinir la familia, redefinir la situación y plantearnos la modificación conceptual de estas situaciones. No es posible continuar con un machismo desenfrenado, con una agresión a los derechos humanos, porque atacar a la mujer, se lo digo como varón, es denigrar a la familia, Se denigra al hombre cuando agrede a la mujer, porque de la mujer venimos. Salimos de una mujer. La mujer es vida. Estamos atacando a la vida. No es posible plantear otra situación. Estamos atacando a la vida, atacando a la mujer. Estamos atacando a nuestros hijos, atacando a su madre. Atacando a nuestros hijos, atacando a la hermana o a los abuelos. No podemos continuar en esta situación. Tenemos que modificar, y si hay que modificar las leyes, hay que modificarlas en beneficio de la familia. Bueno. Otra situación que nos tiene muy preocupados es lo que hacemos para llegar a resolver los problemas de alimentación. Vemos que los campesinos ha salido del movimiento campesino paraguayo de Belardino Balbuena, la entrega de kits, ellos pensaban, piensan llegar a 3.000, son organizaciones campesinas que entregan 15 kilos de alimentos, porque el gobierno no llega. ¿Por qué no llega? Porque no centralizan adecuadamente la entrega de los alimentos. Las ayudas deben estar en la entrega coordinada con las organizaciones, con las iglesias, pero no partidizarlas, no ponerle colores, porque es ayuda, es el Estado. No es un partido político, es el Estado. Muy bien, ya nos estamos despidiendo, así que espero que podamos generar hacia adelante otra situación que nos ponga de pie. Hablamos siempre de nuestros mayores, de lo que hicieron nuestros mayores, pero parece que algo se cortó, porque después de la guerra civil, algo se cortó y se terminó los paraguayos que la pelean bien. Empezamos a ser minoría. Espero que la próxima semana tengamos más información. Lamentamos no haber podido trasladar al aire lo que los que nos entregó la compañera de Revés del Sur, tampoco lo que viene de Venezuela y lo que viene de Ecuador. Lo tendremos para la próxima.